Hola chicos, soy Doc y estoy mandando este audio a mis compañeros de SReality, ya que el otro día fui a un evento especial. Ese evento es que vimos el primer capítulo de segunda temporada de Westworld en el Teatro Goya, un centro comercial, que la verdad lo han adaptado muy bien. Me encontré con David Mulé, con Marina Such y con algún agente del podcasting más. La verdad que bien. La entrada, pues vimos a las chicas vestidas como las androides de Westworld. Todo eso, la verdad, muy conseguido. Nos dieron un sombrero preguntándonos si estábamos dentro o fuera de la ley. Eso, la verdad, también me gustó mucho. Luego vimos por un lado un hombre que está metido en metacrilato, metido con un líquido embalsamador que te va a entender como que están construyendo el robot. Luego, en otro lado, vimos algunas pruebas que hacían a los androides, como en la serie. Estás despierto, estás dormido, poder parar las funciones. Luego vimos un espectáculo que era un asalto en el Mariposa Salón, en el que vimos una escenografía sobre una escena que podría haber salido de la primera temporada de Westworld, ya que vemos un ataque dentro del salón y la verdad está muy conseguido. Eso, la verdad, que estuvo muy muy conseguido. Luego nos pasaron a una sala de teatro en la que vimos el primer capítulo de la segunda temporada. No, no, no voy a comentar nada. Y pudimos ver cómo la tecnología pues tiene sus fallos, ya que tuvieron problemas con los subtítulos, la tuvieron que parar y ponerla por segunda vez. Después de eso salimos al cóctel. Yo me encontré con la Portaceli y con Marina Sucho, los demás en el cóctel. Y bueno, pues la verdad que luego me vine andando y la verdad es que muy bien, merece mucho la pena. La temporada ha empezado muy bien y yo estoy muy contento, la verdad. Así que, pues, os insto a ver la segunda temporada de Westworld y agradezco a PJ y a mis compañeros de SReality Podcast que me han permitido poder ir a ver el preestreno de esta segunda temporada. Así que nada, se despide Doc y nos vemos en el próximo programa. Chao, chicos.